Nadie suena más música que nosotros. Esta es Boom 106, la estación de tus hits. Boom 106.1, a nivel nacional, la número uno. Boom 106.1, una variedad, la número uno. La estación de tus hits. La salsa, más íntimo, más bailable. Sábado 20 de julio, Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, Hotel El Panamá. Desde Venezuela, como parte de su tour Ahora o Nunca, los generales de la salsa, la dimensión latina. Desde Puerto Rico, dos íconos, la histeria con toda la salsa, de Luisito Carrión y la leyenda de las estrellas de Fania, Adalberto Santiago. Y desde Colombia, Charlie Cardona, con todos sus éxitos. Por Panamá, Julio Flores, Sociedad Anónima y La Cachamba, a beneficio de la Fundación Corazones que Laten, de venta en Ticketmore. Produce Latin Son. Gracias, mi amor, por el momento tan feliz cuando me arrullas en un beso y me enseñas a querer. Me enamoré como gaviota suspirando allá en el mar. Me enamoré en tu perfume, en tu intimidad, en tu destino me quedé. Cuando viajaba triste en soledad, pero tu amor borró a mi vida huellas y dolor. No imaginé quererte así. Llegaste tú a despertar el fuego de mis labios, el sueño que soñé en ti lo hallé, el sueño que soñé en ti lo hallé. Gracias, mi amor, por esa luz que amaneció y como un rayo de ilusión iluminó mi corazón. Gracias, mi amor, por esa noche que llegó, porque jamás había soñado una noche tan feliz. Gracias, mi amor, por esa noche que llegó, porque jamás había llegado una noche tan feliz. Domingo 19 de junio será el gran juego de softball en la celebración del aniversario 23 de mi programa radial Deportivamente. Estarán con nosotros verdaderas leyendas de nuestra pelota nacional y figuras de medios de comunicación social y de la farándula. Un ambiente de fiesta donde habrán murgas, comparsas. Acompáñanos y celebra el Día del Padre con nosotros desde las 8 de la mañana en MVP Sport City, frente a los pueblos. Transmitirán RPC Televisión Canal 4 y Boom 106, la estación de tus hits.